Santiago capítulo 1, versos 22 en adelante. Si lo tiene, dígame. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Gloria al Señor para siempre en esta hora. Bueno, yo quiero que usted le dé la mano al que está a su lado y le diga, ¿lo sacamos o lo dejamos? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret y ganado, voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra y te pido que me permitas predicar esta palabra bajo la unción de tu Santo Espíritu, esa unción a la cual me tienes acostumbrado. Oh Dios mío, dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con claridad, palabra de enseñanza, palabra sabia, palabra que arranque, Dios mío, cualquier enseñanza turbia, cualquier cosa torcida que alguno pueda guardar en su corazón. Esta palabra sea palabra viva y eficaz. Ministre esta palabra en nuestros corazones. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendito sea Dios en esta hora. Se pueden sentar, amados hermanos, recordando siempre que los bancos no apagan el fuego. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Aleluya. Amados hermanos, ¿qué es lo que me mueve a predicar por el tema que he escogido en esta noche? Lo que me mueve, amados hermanos, es el escuchar a través de los labios de algunos predicadores modernos que el libro de Santiago es un libro legalista que debe de ser sacado de la Biblia, y el haber confirmado a través de la lectura de un libro que me prestaron esta mañana, porque yo vengo diciéndole a la iglesia en algunos mensajes que he predicado en el pasado, lo repetí anoche en Jersey City cuando prediqué, que tenemos que cuidarnos de las nuevas versiones de la Biblia. Han surgido y están surgiendo un montón de nuevas versiones. No son ni dos, ni tres, ni cuatro, hermanos. Mire, son muchísimas. Son muchísimas. Hay una nueva religión. Yo creo que ya se le puede llamar religión. Que se viene apoderando de la tierra. Y que viene preparando. Viene preparando el ambiente para el tiempo del anticristo, cuando se levantará una religión a nivel mundial que gobernará la esfera religiosa dentro de todo el planeta Tierra. A esta nueva religión se le está llamando la nueva era. Y está compuesta por un movimiento pseudo cristiano ecuménico en el cual se reúnen muchas diversas religiones con diversas creencias, uniendo puntos las unas con las otras y preparando lo que ha de establecer la iglesia mundial después de que la iglesia sea arrebatada de sobre la faz de la tierra y el anticristo tome el control de las naciones. Para que esa nueva religión se manifieste, hay muchas cosas que tienen que ser sacadas de la Biblia. Yo vengo predicando desde este altar en muchas y en diversas ocasiones y diciendo que tenemos que tener cuidado, que un día de esto no vamos a quedar hasta sin Biblia, dije yo los otros días predicando aquí. Si a la gente le sigue dando con el asunto de que esto que está aquí no sirve, esto que está aquí no sirve, esto que está acá hay que sacarlo, cuando vengamos a ver, nos han quitado la Biblia de la mano y nosotros no nos hemos dado cuenta. Yo le aconsejo a los hermanos que echen a un lado las nuevas revisiones de la Biblia y las nuevas versiones, quédese con la versión antigua, ya sea la King James, para aquellos que la tienen en inglés, no la nueva, que ahora salió una King James revisada también, olvídese de esa. La Reina Valera hasta la revisión del año 60, esa todavía la puede tener. Pero de ahí para acá, cuídese. Yo mismo he estado hoy en la mañana sentado en mi oficina, mientras estaba dando la escuela dominical acá, con un libro que me prestaron, que recoge, está en inglés el libro, y recoge todos los diferentes cambios que las diferentes versiones le vienen haciendo a la Biblia, hermano. Y mire, yo sabía que eso estaba pasando, lo estaba predicando, pero hasta qué punto estaba pasando eso no lo sabía. Lo vine a saber cuando cogí este libro en mi mano y tengo una de esas nuevas versiones ahí, y tengo una de esas nuevas versiones también que salió para la computadora en español, la tengo ahí, y tengo también la versión vieja de Reina Valera que salió también para computadora, también la tengo, y comencé a comparar con la Biblia en la mano lo que este libro decía, que me decía este libro, váyase a tal versión, busque ese texto ahí, búsquelo en la Biblia y mire lo que dice. Y como tengo una de esas versiones ahí, comencé a buscarlo y me fui, amados hermanos, quedado sorprendido de la forma en la cual cada día a la palabra de Dios le están quitando y le están quitando y le están quitando. Mire, hay versiones que ya quitaron hasta el nombre de Jehová de la Biblia. Hay versiones que le salen a ustedes ahora mismo en el Antiguo Testamento, donde quiera que decía Jehová, ellos han puesto la palabra Lord en inglés o Señor. Donde decía Señor Jehová, ya usted no va a leer la palabra Jehová. Están preparando una Biblia que todas las religiones la puedan usar. Una Biblia que sirva, amados hermanos, para cualquier religión. Entonces se quita el nombre de Jehová, se coloca la palabra Señor, y donde quiera que va la palabra Señor, el budista, el Hare Krishna, el mormón, puede colocar en donde dice la palabra Señor el nombre de su propio Dios. Y yo quiero que usted entienda que esto de lo que yo estoy hablando en esta noche es sencillamente que el terreno cada día está preparado para lo que ha de venir. El mundo no quiere creer que Cristo viene, pero Cristo viene. El mundo no quiere creer que la trompeta sonará, pero la trompeta sonará. El mundo no quiere creer que habrá un arrebatamiento de la iglesia, pero la palabra se cumplirá y la trompeta sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero y después la iglesia será transformada y estará para siempre con el Señor. ¡Aleluya! Eso es algo que está escrito y se va a cumplir. Y entonces a mí me ha dado un interés grandísimo ahora con este asunto de las nuevas versiones, de lo que están quitando de la Biblia. Está están quitando texto, están quitando palabras. Pero a mí me ha interesado muchísimo el hecho de que el libro de Santiago no le quieren quitar ni texto ni palabra, lo quieren quitar completo. Con mi alma la glorifica a Dios. Hay libros que le pueden hacer arreglo, pero a Santiago parece que hacerle arreglo cuesta. Y entonces dice, no, a ver, mira, ¿qué vamos a gastar tanto tiempo a arreglar todo lo que dice ahí? ¡Sácalo! Vamos a ver por qué quieren sacar a Santiago de la Biblia. Y esta noche aquí tenemos que tomar una decisión nosotros. O lo sacamos o lo dejamos. Mi alma alaba al Señor. Si ustedes deciden que lo saquemos, pues, arrancar página se ha dicho. ¡Aleluya! Vamos a ver diferentes puntos acerca de lo que habla Santiago. Los predicadores modernos hoy en día no quieren aceptar que el creyente puede pasar por pruebas y por batallas y por luchas en su vida cristiana. Quieren decirle a la gente que si usted es cristiano, usted no puede sufrir, usted no puede llorar, todo tiene que ser una sonrisa en su boca. Pero Santiago, una de las primeras cosas que hace en el primer capítulo de su libro, comenzando desde el verso número 2 en adelante, es que llama a los creyentes a enfrentar las pruebas y a beneficiarse en ellas. Los llama a aceptar las pruebas como algo que ayudan a que el creyente pueda crecer en su vida cristiana. En el capítulo 1 de su libro, verso número 2 en adelante, Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago, lo primero que llama al creyente es a gozarse cuando pasa por diversas pruebas. Luego le dice Santiago que el que está pasando por pruebas es el que está mal ante la presencia de Dios. Al contrario, le dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, produce crecimiento. Nos enseña que el creyente es probado y que Dios permite que el creyente sea probado, porque el que es probado, aleluya, pasado por el fuego, amados hermanos, de sus pruebas, puede sacar enseñanza que lo ayude a crecer y a madurar en su vida cristiana. Yo digo una cosa, hermana. Yo no soy el mismo de 20 años atrás, cuando acepté al Señor. Pero si algo me ha ayudado a mí a madurar en mi vida cristiana, son las muchas situaciones por las cuales he tenido que pasar y a las cuales me he tenido que enfrentar. Situaciones que a veces quieren hasta romperle la cabeza a uno, pero que cuando usted va dejándoselas en las manos al Señor y su mente se abre para meditar y para pensar en lo que Dios quiere que usted medite y piense, usted va aprendiendo de ellas, va aprendiendo los porqué de algunas cosas, los porqué de algunas situaciones, y va aprendiendo también a enfrentarse a diferentes luchas y a diferentes batallas en su vida cristiana. El creyente tiene que ser probado. Jesucristo nos enseña a nosotros que el siervo no puede ser más que su Señor. ¿Cuántos aquí son siervos del Señor? Pues si Él pasó, Él sufrió, Él padeció, a Él lo azotaron. Nosotros no podemos ser más que Él. El apóstol Pablo no miraba los golpes que había como su cuerpo, sobre su cuerpo. No miraba los latigazos que había recibido como algo de lo que él se tenía que avergonzar. Si usted mira las palabras del apóstol, usted va a ver que el apóstol como que se sentía orgulloso de haber padecido por el Señor, de las marcas que llevaba sobre su cuerpo. Ese hombre se para delante de la cristiandad en el universo y le dice: de aquí en adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo sobre mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Se sentía orgulloso, contento de que él había sido pedido por digno de padecer por el Señor. Él no era el único. Cuando los discípulos fueron azotados, sea bendito Dios para siempre, dice que cuando salieron de allí, se sentían gozosos de haberse sido tenidos por dignos de padecer por el Señor. Entonces hoy, los que predican la super fe, la super victoria, la super prosperidad, la le dicen: usted no puede llorar, usted no puede sufrir, usted no puede pasar por pruebas. Si usted está pasando por pruebas es porque está mal. Si usted está pasando por lucha es porque está mal. Si usted está pobre, casi le están diciendo que está endemoniado, porque dicen que la pobreza es un demonio. Pero es eso lo que dice la Biblia. Por eso es que hay que a Santiago hay que sacarlo de la Biblia. ¿Sabe usted por qué? Porque es que Santiago prácticamente contradice todas las enseñanzas de ellos. Yo me puse a mirar el libro de Santiago y yo decía, cada vez que leí algo, yo decía, ya sé por qué te quieren sacar de aquí. Una persona que está enseñando que el que pasa por pruebas está mal, que el que está sufriendo está mal, que el que está enfermo está en pecado, que el que es pobre es porque anda mal ante la presencia de Dios, tiene que sacar el libro de Santiago de ahí, porque el libro de Santiago nos dice, aleluya, que nos gocemos cuando pasamos por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¡Oh, gloria a Dios en el día de hoy! ¡Aleluya! Mi alma alaba y glorifica al Señor en el día de hoy. El creyente tiene que enfrentar las pruebas con gozo, porque la prueba desarrolla una fe perseverante. La prueba desarrolla nuestro carácter cristiano. La prueba desarrolla una esperanza madura en las cosas del Señor. Y la fe solamente puede alcanzar madurez cuando se enfrenta a diversas dificultades. Una persona no madura en su fe si su fe no es probada. Usted nunca sabrá si Cristo suple hasta que usted tenga necesidad de que Él le supla. Usted no sabrá si Dios sana hasta que usted no se vea enfermo. Alabado sea Dios en esta hora. Usted no sabrá que hay un Dios en el cielo que está dispuesto a pelear por usted hasta que usted no se vea metido en la pelea. Se vea obligado a arrodillarse, a clamar a Él y Él venga a defenderle. Sea bendito Dios en esta hora. La prueba de nuestra fe, amados hermanos, ayuda a madurar nuestro crecimiento espiritual. Maduramos en el conocimiento de la palabra. Maduramos en nuestra relación con Dios. Maduramos en nuestra búsqueda con Él. Cuando una persona está metida en diversas batallas y en diversas pruebas, se levanta la vida de oración, la vida de ayuno, la vida de búsqueda de Dios. Es más, hay personas que no oran si no están en pruebas. Hay quienes tienen que darle gracias a Dios por las pruebas, porque si, cuando no están en pruebas, hermano, la oración no los ve. Los ve la televisión, pero la oración no los ve. ¿Cuánto alaban? Hay quienes cuando las cosas le van bien, hermano, usted no los ve buscando el rostro de Dios, usted no lo ve pensar en un ayuno. Usted lo ve caminando para arriba y para abajo, como si nada. Ah, pero cuando se las cosas se le aprietan, usted lo ve que se derraman en lágrimas. Usted lo ve que van al altar. Usted lo ve que lo que están pidiendo es culto de oración en la iglesia. Ay, si esta semana dieran culto de oración. ¿Por qué? Porque necesitan. La prueba que tienen encima les hace desear la búsqueda de Dios. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. El Señor es sabio, Él sabe por qué algunos de nosotros tenemos que pasar por ciertas cosas. ¿De qué más habla el libro de Santiago? Tengo que correr así porque si me voy a discutir el libro de Santiago completo no terminamos hoy. Y tengo que terminarlo porque tenemos que tomar una decisión aquí esta noche. ¿Lo sacamos o lo dejamos? Escuche bien. Hoy en día, la sabiduría del Espíritu ha sido cambiada por la sabiduría humana y por el conocimiento humano. Las personas han estudiado tanto que de tanto que saben, no saben nada. Y la iglesia se ha llenado de sabiondos que marcan su sabiduría dentro del conocimiento secular que poseen. Y hoy en día se quiere gobernar a la iglesia, no bajo la guianza del Espíritu de Dios, sino bajo la guianza del conocimiento humano. Y hay personas que dicen, no, yo he estudiado, yo sé mucho de esto, yo tengo un bachillerato, yo tengo un doctorado. Y entonces quieren guiar a la iglesia a fuerza del conocimiento humano que poseen. Creen que saben tanto y tanto y tanto, que no necesitan la ayuda del Espíritu de Dios para poder llevar hacia adelante los asuntos de la iglesia, porque eso ya ellos lo estudiaron. A veces hay personas que usted habla con ellos sobre ciertas cosas, sí, yo estudié eso ya. Entonces ellos, pues como todos lo saben, ya todos lo estudiaron, quieren guiar a la iglesia bajo conocimiento humano. Pero la iglesia del Señor no puede ser guiada por conocimiento humano. Ayer el hermano Mena me entregó dos libros para que yo los leyera, de uno de esos hombres que están predicando por ahí por la radio en contra del libro de Santiago, en contra del aceite, de la unción con aceite y tantas otras cosas más. Y había algo que me llamó la atención en ese libro. El primero, hablando de la danza del Espíritu, el hombre enseña que no existe danza del Espíritu, que toda la danza es carnal. Porque la danza, según él, es un producto de las emociones de la carne. Él no dice que danzar es pecado. Él dice que la danza no es del Espíritu. Que la danza es una manifestación de las emociones de la carne. Que la persona se emociona dentro del culto y que producto de esa emoción llega a la danza. En ese primer libro que él escribe, él dice, yo tengo que confesar que nunca he danzado. Y que antes él tenía problemas con el asunto de la danza, porque en su país, desde que son pequeños, los nenes danzan hasta cuando son baby, ya están bailando en los brazos de las madres. Y que cuando él vino al evangelio, él veía a la gente danzar y decía, pero ¿qué es esto? Esto es baile, ¿qué es esto? Y entonces, pues él no aceptaba eso. Pero después se dio cuenta, según él, de que realmente había algo bueno dentro de la danza. Y dice en el primer libro que aunque él nunca ha danzado, aprendió a aceptarlo, además de que entendió que no existe danza del Espíritu, sino que la danza es la manifestación de una emoción de la carne. En el segundo libro, él recalca nuevamente el asunto de la danza. Vuelve y dice que no existe danza del Espíritu, pero dice en esta ocasión que ya él ha danzado unas cuantas veces. ¿Cuántos lo alaban? Fíjese bien, en el primero nunca ha danzado. En el segundo, la danza sigue siendo algo que no es del Espíritu, pero ya ha danzado unas cuantas veces. Así que si ya ha danzado unas cuantas veces y la danza no es del Espíritu, pues aceptamos todos que él ha danzado en la carne. Pero ¿sabe lo que yo leí, lo que yo meditaba mientras yo leía toda la exposición de él? Es que nadie puede hablar de lo que no tiene. Y nadie puede hablar de lo que no ha vivido. Si él testifica en el primer libro que la danza del Espíritu no existe, y testifica que nunca ha danzado, y en el segundo libro puede seguir diciendo que la danza del Espíritu no existe y que ha danzado ya unas cuantas veces, lo único que en la carne, sea bendito Dios para siempre, él no está capacitado para hablarme a mí de si hay danza en el Espíritu o no la hay. ¿Por qué? Porque yo en el mundo mundo bailé en la carne, y desde que estoy en el Señor he conocido una danza diferente, algo que yo no tenía, algo que yo nunca había probado, algo que yo nunca había hecho. Alabado sea Dios, que llegó cuando Cristo llegó a mi corazón. Entonces, cuando una persona me confiesa a mí que no ha pasado por eso, ¿a qué me va a enseñar a mí si ya yo pasé? ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuánto bailaban aquí en el mundo? Cuando estaban en el mundo, ¿cuánto bailaban? Levanten la mano los que bailaron en el mundo. ¿Cuántos danzan ahora? ¿Y cuántos ven que la danza que tienen es diferente a lo que había allá en la calle? ¿Y cuántos han notado, aleluya, que cuando danzan no es un pensamiento que te viene a la mente que te dice échate a danzar, sino que hay una unción de Dios en tu vida? Aleluya, hay una unción especial, algo que viene del cielo, algo que no es terrenal. Bendito sea Dios en esta hora. Aleluya. Mano, no puede hablar de eso porque él no lo tiene, pero lo presenta. Después se quiere apoyar en una serie de textos bíblicos que los empuja para tratar de apoyar su posición. Y yo, amados hermanos, tengo que predicar sobre estas cosas desde el altar, porque yo tengo una responsabilidad con mi iglesia de enseñarle la palabra de Dios. Y yo le he aconsejado a otros pastores, párense sobre los altares de su iglesia y empiecen a enseñar la palabra, porque el que se ponga a perder el tiempo en la iglesia se lo va a llevar y no se va a saber ni quién es el que se lo llevó. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, hoy en día las iglesias se dedican mucho a cantar y a cantar y a cantar y a cantar. A mí me gusta el cántico, hermano, pero de la misma forma que cantamos, de esa misma forma tenemos que tener el corazón abierto para, si Dios quiere hablarnos 2 horas, 3 horas de su palabra, decirle: habla Jehová, que tu pueblo oye. Alabado sea Dios en esta hora, porque lo más importante es escuchar la palabra de Dios. Y en este tiempo final que vivimos, de tanta mala doctrina, de tanta mala enseñanza, nuestro corazón tiene que estar abierto a escuchar palabra de Jehová. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor en el día de hoy. Pero estas personas enseñan, ¿sabe usted cómo? Basadas en una sabiduría que es terrenal, escudriñando las cosas en base a conocimientos terrenales, sin permitir que la sabiduría de Dios les guíe. Son profesionales dentro del Evangelio. El Evangelio se ha profesionalizado. Por eso es que usted escucha hoy en día que hasta los pastores se les aconseja: si hay algún hermano de su iglesia que tiene problemas y batallas y luchas, mándelo al psicólogo. Todo está profesionalizado, hermano. Hoy hay psicólogos cristianos que usted va donde ellos, y a veces lo que es un desorden producido por demonios y malicias espirituales, ellos te diagnostican que no, lo que pasa es que usted tiene un desorden en los nervios, esto es un asunto mental, tómese esta pastillita, y comienzan a apuntarte con pastillas como los psicólogos del mundo. Entonces hoy en día aconsejan: mándelo a psicólogo, mándelo a psiquiatra, mándelo a profesionales. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? La iglesia, en vez de ir para adelante, va a ir para atrás. Bueno, yo creo que en vez de ir para atrás está yendo para adelante, ¿verdad? Al jefe. Porque si fueran para atrás, volverían a las cosas del principio. Si fueran para atrás, volverían al Evangelio que se predicó hace años atrás. Si fueran para atrás, le seguirían los pasos a hombres que cuando subieron a los altares no tenían ni un cuarto año de escuela superior. Algunos tenían un 6º grado, un 4º grado. Algunos ni tenían escuela. Aleluya. Pero cuando abrían la boca, no abrían dependiendo de conocimiento humano. No abrían la boca dependiendo de lo que habían estudiado en la escuela, porque no habían estudiado. Estaban abandonados en las manos del Espíritu. Y cuando hablaban, se sabía que era el Espíritu de Dios el que hablaba a través de ellos. Alabado sea Dios en esta hora. Fue eso mismo lo que pasó con Pedro, que cuando los sacerdotes los vieron hablar de la forma en la que hablaban, dijeron: pero ¿de dónde sacan estos hombres estas palabras, siendo hombres del vulgo y sin letra? Oh, gloria al Señor. Eran hombres allá, metidos allá en el campo, en la pesca, en la orilla, allá. Aleluya. Se les tenía como personas que no estaban preparadas académicamente. Pero cuando abrían la boca, hermano, hablaban con una autoridad, hablaban con un poder, hablaban con una unción, que los sacerdotes temblaban, los escribas temblaban, los fariseos temblaban. Y ellos decían, pero ¿quiénes son estos? ¿De dónde sacan esto? Nosotros los conocemos. Ellos no eran así. Ellos no hablaban así. Ellos no se comportaban así. ¿De dónde tienen ellos esto? Ellos lo tenían porque el Espíritu de Dios había reposado sobre de ellos. El Espíritu Santo se lo había dado. Aleluya. Y alma alaba y glorifica a Dios. Y reposaban y descansaban en la unción que habían recibido del cielo. Pero como hoy en día estos hombres quieren guiar a la iglesia con la sabiduría humana, entonces hay que sacar el libro de Santiago de la Biblia. ¿Sabe usted por qué? Porque Santiago aconseja: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. No, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿De qué dice Santiago? Si alguno está falto de sabiduría, haga qué. Váyase a la universidad. Si alguno está falto de sabiduría, váyase donde el psicólogo, el psiquiatra, el doctor. No. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, dice la Biblia, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pues una persona que quiere guiar a la iglesia con conocimiento humano, ese texto que está ahí ya no sirve para él, porque llama a los hombres a depender de la sabiduría de Dios. Llama a la iglesia a depender de la sabiduría de Dios. ¿Qué más nos enseña el libro de Santiago? El libro de Santiago nos amonesta contra la parcialidad. En otras palabras, en la iglesia del Señor, todos somos iguales delante de su presencia. No importa lo que tengamos, tengamos mucho o tengamos poco, la Biblia enseña que ante la presencia de Dios todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Para Dios lo mismo es el pobre con lo poco que tiene que el rico con todas las abundancias que posee. El escritor de este libro que leí ayer en un mensaje predicado por la radio decía así, escuche bien. Decía: yo antes le daba de mi dinero a los pobres, a los que no tenían nada, buscando que Dios me bendijera, y siempre estaba igual. Pero ahora, dice él, yo pongo mi dinero en los que tienen. Así que los pobres de parte de él ya no reciben nada. ¿Por qué? Porque yo busco la bendición del que tiene, porque el que tiene me puede bendecir a mí, pero el que no tiene, ¿con qué me va a bendecir si nadie puede dar lo que no tiene? Pues la Biblia dice, amados hermanos, le dijo Jesucristo, que si usted ayuda al que le puede ayudar a usted para atrás, no hay ninguna diferencia entre usted y los pecadores, porque los pecadores hacen lo mismo. Los pecadores, cuando ayudan a alguien, están buscando recompensa, están buscando lo que usted le puede dar después para atrás. Pero el Señor nos llama a ayudar al necesitado, al que no tiene. Bienaventurado el que le da al pobre, dice la Biblia, porque a Dios le presta. Alabado sea Dios en esta hora. Pero la persona que cree que la pobreza es un espíritu, es un demonio, como algunos están enseñando, que reprenda el demonio de la pobreza. Si usted es pobre, usted está controlado por un demonio, según ellos. Tienen que sacar el libro de Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago habla de justicia dentro de la iglesia. Y Santiago habla de que dentro de la iglesia no puede haber parcialidad. Que en la iglesia todos tienen que ser iguales. En la iglesia de estas personas, hermano, mire, los asientos del frente son para los que tienen. Como las grandes catedrales que había antes y que todavía existen algunas, que son nada más para los ricos y para los que poseen. ¿Qué dice Santiago? Dice, escuche bien, capítulo número 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dicen al pobre, quédate allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre ustedes mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Aleluya. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta noche? Y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿De qué ley está hablando? No está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la ley del amor. De la ley del amor, que él la citó en el versículo número 8. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y te dice, si tú haces acepción de personas en la iglesia, si tú tratas al rico mejor que al pobre, si tú tratas al que tiene mejor que al que no tiene, si tú al que tiene le das el mejor lugar en la congregación y al que no tiene lo dejas de pie y lo menosprecias, la Biblia te dice, cometes pecado y quedas convicto porque eres un transgresor. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. ¿Ah? Y hoy en día se nos enseña, amados hermanos, que la pobreza es un demonio, un espíritu, que hay que reprenderlo, porque todos tienen que ser ricos y todos tienen que tener dinero en la iglesia. La iglesia, no todos tienen que ser ricos, y Dios dejó en la Biblia mandamientos establecidos para ayudar a los pobres dentro de la congregación, y para ayudar al que no tiene nada, y para ayudar a las viudas que quedan solas sin nadie que las mantenga. La Biblia da enseñanza también para ellas, que la congregación se ocupe de ellas, sea bendito el Señor en el día de hoy. Pero ahora, amados hermanos, estas personas traen una enseñanza diferente y dicen, el libro de Santiago no sirve, el libro de Santiago hay que sacarlo para afuera. ¿Por qué? Porque él dice, yo no le doy a los pobres, yo le doy a los que tienen, porque el que tiene me puede bendecir a mí para darle para atrás. Y la Biblia en el libro de Santiago le dice a ese que hace de los pobres como si fueran basura, le dice, si tú haces diferencia entre el pobre y el rico, y al rico tratas mejor que el pobre, estás en pecado, le dice la Biblia. Alabado sea Dios en esta hora. Pues él dice, hay que sacar a Santiago de la Biblia, pero no puedo pararme ahí, tengo que seguir. ¿Qué más enseña Santiago? Santiago enseña acerca de la fe, y estos son predicadores de fe. Ellos enseñan que tú eres salvo por fe y no por obra, lo cual es cierto. La Biblia enseña que somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero Santiago le añade algo a la fe. Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué es lo que Santiago quiere decir? Santiago quiere decir que la fe no es una palabra muerta, hueca y vacía que sale de la boca de una persona. Santiago quiere decir que el que dice que ha creído en fe tiene obras que demuestran la tal fe que ha dicho recibir. Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Estoy en el capítulo 2, verso 14 en adelante, que veo que algunos me están siguiendo en la Biblia. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuánto pueden adorar a Dios? Ah, que algunos dicen: no, que yo creo en Dios. Pues Santiago le dice en el verso 19: tú crees en Dios, o tú crees que Dios es uno, bien hace, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Déjeme explicarle eso. En otras palabras, llamamos a Abraham el padre de la fe. Pero Abraham es el padre de la fe por las obras que Abraham hizo. Obras y fe acompañaron la vida de Abraham. Mire, Abraham levantó el puñal para arriba. Y si Dios no le dice detente, le garantizo que lo baja. La fe de Abraham no era una fe muerta. Cuando Dios le dijo: ofréceme a tu hijo en sacrificio, Abraham se lo iba a ofrecer. Y la Biblia dice que él es justificado por una fe que tenía obras. La fe sin obras es muerta. No es que yo diga soy salvo por la fe, es que mi vida demuestre por las obras que hay dentro de ella de que realmente la salvación me ha alcanzado. No es que yo diga soy salvo por la fe, es que si soy salvo y soy salvo por la fe, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, que es el producto de ese encuentro con Dios y de esa fe transformadora que he puesto en mi Señor Jesucristo. Pero estas personas dicen: yo soy salvo por la fe, y se quedan igual. ¿Cuántas adoran al Señor en esta hora? Ellos dicen: yo soy salvo por la fe. Y después usted le dice: y esto, no, eso no es nada. Y esto, no, eso no es, y aquello, eso no es nada tampoco. Y ese traguito de vino, eso tampoco es nada. Es una costumbre de mi pueblo. ¿Cuánto me están entendiendo? No, pero no estoy salvo por la fe. Cuando Juan el Bautista bautizaba y algunos vinieron a ser bautizados por él, la Biblia dice que Juan el Bautista les dijo: oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque aquí el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. La fe de salvación, la que salva, la fe salvadora, cuando aceptamos a Jesucristo por la fe, produce obras dignas de arrepentimiento, que son las que hacen que cuando tú te tiras a la calle, aquellos que te conocían digan: ¿pero qué te pasó? ¿Pero qué diferente te ves? Ay, pero tú has cambiado, pero tú no eres el mismo, muchacha. Y que cuando entres por la casa, te miren y digan: pero tú tienes algo raro, ¿qué ha pasado contigo? Y tú puedas levantar tu cabeza y mirarlos a los ojos y decir: es que Jesucristo ha llegado a mi corazón. Y lo que tú contemples en mí es el cambio producido por la fe que he puesto en mi Señor Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. Pero como estas personas, amados hermanos, predican una salvación exclusiva por fe, donde tú dices: acepto a Cristo como salvador de mi alma, y aunque te quedes igual, ya eres salvo. Pues hay que sacar el libro de Santiago de la Biblia. Porque Santiago dice: tú tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. No hay tal cosa como una fe sin obra o obra sin fe. Los dos extremos son malos. Los liberales han entrado en el extremo de la fe sin obra. Los católicos y otras religiones, y a veces algunos pentecostales también, han entrado al extremo de las obras sin fe. Pero yo quiero que usted entienda que fe y obra van tomadas de la mano y usted no las puede separar. El que dice que tiene fe vivirá una vida y caminará de tal forma que se entienda que su fe realmente lo ha salvado. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Pero como ellos no creen en eso de las obras, hay que sacar a Santiago de ahí. Déjeme seguir para adelante. Ay, Dios mío, mire lo que viene ahora. ¿De qué más habla Santiago? Santiago habla de algo que a mucha gente no le gusta. El capítulo 3, uno de los más odiados por los bochinchosos. Santiago habla de la lengua. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Hello? Aleluya. Ah, habla de la lengua. Dice que la lengua es inflamada en el infierno. Hay personas que, óigame, hay personas que no pecan de adulterio, de fornicación, ni de ladrones, ni de... Olvídese de eso, ellos nunca pasarán por ahí. Ellos viven alejados de ese tipo de pecado, pero tienen un pecado que es tan malo o peor. Es el pecado de la chismosería, es el pecado del bochinche, es el pecado de la lengua. Hermano, cuando cogen esa lengua es como una espada, no de dos filos, de cuatro filos. Amolada hasta lo último. Si la sacan al sol, si llegan a salir al mediodía y sacan su lengua así al sol, el resplandor que le sale ciega a uno. Brilla. Usted sabe que las cosas cuando están amoladas y el sol le da, resplandecen. Así les resplandecería a algunos la lengua. Hablan por los codos y por los codos. Y por los codos hablan, y cuando hablan por los codos hablan de todos. Siempre tienen algo que decir y siempre tienen algo que señalar. Nunca están contentos dentro de la iglesia. Siempre están buscando algo malo. Siempre andan buscando defectos. Y le voy a decir algo, si usted va a buscar defectos, lo va a encontrar. Si va a buscar defectos en mí, lo va a encontrar. Si va a buscar algo por lo cual él va a encontrar que hablar, porque todo ser humano que camina sobre esta tierra, aún el creyente, es imperfecto. La perfección la vamos a tener en el cielo, alabado sea Dios para siempre. Pero hay quien no puede evadir el bochinche ni el chisme, porque se goza. Cuando está hablando de otro, se goza. De la misma forma que uno se goza y siente bendición cuando uno está adorando a Dios, ellos sienten bendición cuando mueven la lengua en contra de otro. A veces cuando están chismeando y bonchichando, usted los oye que dicen, ¡ay, siento la presencia de Dios! Y están metidos en el bochinche. Lo que están haciendo es chismeando de otro y sienten la presencia de Dios mientras bochinchean. ¡Ay, se me paran los pelos! ¡Hello! ¡Ay, Jehová del cielo! ¿Ah? Mi alma alaba y glorifica a Dios. Para el bochinchoso y el chismoso, Santiago no debiera estar ahí. Hay quienes son chismosos por naturaleza, chismosos de nacimiento. Nacieron en una escuela. Yo quiero que usted sepa que hay hogares que son hogares llenos de bochinchosos. Y hay quienes se crían en hogares llenos de bochinchosos. Traen el chisme metido en la vena desde pequeñito, porque desde pequeñito lo que vienen escuchando en la casa es chisme y bochinche, chisme y bochinche, chisme y bochinche. Llegan a la iglesia, se convierten en el Señor, y a veces, según algunos, no pueden dejar el vicio, y otros no pueden dejar otras cosas, y hay quien no puede dejar el cigarrillo todavía dentro de la iglesia. Hay quien, después de estar en la iglesia, no puede dejar el chisme ni el bochinche, porque lo tiene bien metido allá dentro del corazón. Oh, mi alma la glorifica a Dios. Aleluya. ¿Sabe usted por qué a algunos no les gusta el libro de Santiago? Dicen que Santiago es un libro legalista, porque Santiago es un libro que llama al creyente a ser verdaderamente transformado por el poder de Dios. Y le dice al creyente, si usted aceptó a Jesucristo, usted es sabio, porque tiene que tener la sabiduría de Dios en usted, y si no la tiene, tírala. Si aceptó a Jesucristo, gócese en las pruebas. Si asesoras a Jesucristo, ya no puedes hacer asesión de personas. Tienes que amar al que tiene y al que no tiene. Si aceptaste a Cristo, la lengua tiene que caer ahora bajo el control del Espíritu de Dios. Salamaki Masama. Los pecados de la lengua incluyen palabras ásperas, ofensivas, mentiras, exageración. Pecado de la lengua. Pecado de la lengua. Palabras ásperas. Palabras ofensivas. Mentira, la mentira. La exageración. Otro pecado de la lengua. La enseñanza de falsas doctrinas. La calumnia, el chisme, la vanagloria y muchas más. ¿Cuánto adoran? ¿Ah? Dice que son pecados de la lengua. La lengua se manifiesta de esas diversas formas para pecar. Si alguno hay que tiene ese mal en la iglesia, clame a Dios con todo su corazón para que Dios lo cambie. ¿Sabe usted por qué a veces hay personas que no pueden disfrutar de la bendición dentro de la iglesia? Por culpa de la lengua. ¿Usted sabe uno de los problemas? Bueno, no voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso. Déjeme parar todo, no hay tiempo todavía para que yo hable de eso. Corté algo ahí. pero es porque no es tiempo todavía para que salga de mi boca. Yo tengo que ser sabio cuando predico. Mire, uno tiene que cuidarse. Tiene que tener mucho, mucho, pero mucho cuidado. A veces hay quienes están perdiendo la bendición de la iglesia por culpa de la lengua. Hay quienes no ven cuando Dios está bendiciendo la congregación por culpa de la lengua. Hay quienes no participan del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia por culpa de la lengua. Si la iglesia está floja espiritualmente, hablan. Si se está moviendo el Espíritu Santo, también hablan. Si la gente no se mueve para hacer nada, hablan. Y si la gente comienza a moverse, también hablan. Es palo si boga y palo si no boga. No están contentos con nada. No están contentos porque la iglesia está muerta. No están contentos porque ahora está caliente de más. No están contentos porque la gente no hace nada. No están contentos porque el que está haciendo es el que le está lamiendo el ojo al pastor. Alabado sea el Señor para siempre. Vamos a parar de ese asunto. La Biblia dice que la lengua es inflamada en el infierno. Dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perfecta. Pero la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Bendito sea Dios en esta hora. ¿Cuánto lo adoran? Sigo. Dale la mano que está a tu lado y dile: hay que controlar la lengua. ¡Alaba! ¡Aleluya! Estoy hablando del libro de Santiago. ¿Lo sacamos o lo dejamos? Habla de la lengua. Ahora, sigo para adelante. ¿Por qué más hay que sacar el libro de Santiago de ahí? Capítulo 4. Estoy seguro que le molesta a todos los predicadores liberales. ¿De qué habla? Dice, aleluya, especialmente me voy al versículo 4. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Ellos dicen: hay que sacarlo de la Biblia, porque está ahí aunque ellos no quieren. Ellos quieren agarrar cogidos de la mano de Dios y del diablo, con Dios y con el mundo, con Dios y con la riqueza, con Dios y con todo lo que a Dios le desagrada. Pero amados hermanos, no, la Biblia dice que o somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Eso está ahí o no está ahí? Ah, pues hay que sacarlo. Ay, Dios va del cielo, qué pena que no tengo las horas del día. Daría cualquier cosa por pasar esto mañana por la mañana. Pero yo la voy a volver a agarrar en el nombre de Jesús. Sarracama, Shakima, Soa. Si no hay en otro sitio, pero esto tiene que salir, esto tiene que salir. Esto tiene que salir por la radio, esto tiene que salir. La verdad tiene que ganarle a la mentira, hermano. La verdad tiene que ganarle a la mentira. El diablo es un mentiroso, está engañando las almas. Hay que pararse frente al pueblo. Hay que gritarle a los cristianos del área metropolitana: ¿qué hacemos con el libro de Santiago? ¿Lo sacamos o lo dejamos? Ama Lisa Kimasoa Arita Ramasaya Suira. Tengo que terminar. Voy para adelante. Aleluya. Me gustaría quedarme más ahí en este asunto del mundo, pero no voy a hablar más de eso si ya lo conocemos, ¿verdad? Que conocemos lo que significa eso. Ah, pero ellos dan cualquier cosa por sacarlo de ahí. Cualquier cosita. Dice, no, eso hay que sacarlo de ahí. Eso, cada vez que ellos hablan de que eso no es nada, ese versículo que está ahí les molesta. Dicen, pero ¿quién puso eso ahí? ¿Ah? Aleluya. Voy para adelante. Me voy a brincar el capítulo 5. Dice, no, déjeme darle algo más del capítulo 4. El verso número 5. Donde dice, después que dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El espíritu nos anhela, nos desea con celo. Es cuando el muchacho y la muchacha que están enamorados, que ese muchacho es que está tan enamorado de ella que si la ve con otro, la llama, que hablaba, que decía, que para qué te quería, para qué fue que te llamó. No te le pegues tanto cuando estás hablando con él. Aléjate. ¿Mm? Y la muchacha, cuando está bien enamorada de un muchacho y ve que otra se le acerca, ¿qué pasó? ¿Para qué te quería fulana? ¿Eh? No, es que me quería hacer una pregunta, ¿y por qué no me lo preguntó a mí? Mi alma la glorifica a Dios. Celo. Ah, eso es celo. Lo anhela celosamente. No lo quiere compartir con nadie. Siente que es de su propiedad. Ah, pues yo quiero que tú sepas que tú eres propiedad de Jesucristo. Y él dice la Biblia que su espíritu te anhela celosamente. Y aquí quiero hacer un alto. Una de las nuevas versiones de la Biblia cambió ese versículo. Y no dice que el Espíritu nos anhela celosamente, sino que dice que Él, hablando de Dios, Él anhela celosamente el Espíritu que ha puesto en nosotros. Así dice. Y eso le cambia por completo la interpretación a ese versículo. Porque decir que Dios anhela celosamente el Espíritu que me dio, es como querer decir que Dios quiere recoger para atrás ese Espíritu Santo que me dio a mí. Que anhela celosamente el Espíritu que ha puesto en nosotros. Pero no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que Él anhela celosamente el Espíritu que ha puesto en nosotros. La Biblia dice que el Espíritu de Él nos anhela a nosotros celosamente. Que significa que no nos quiere compartir con nadie. El Espíritu Santo entra en tu vida para apartarte del mundo. No te quiere compartir con el mundo, no te quiere compartir con el diablo, no te quiere compartir con la carne. El Espíritu Santo te quiere para Él, y nada más que para Él. Aleluya, Dios, en esta hora. Ahora se brinco. Acá en el capítulo 5, vuelve Santiago y le da con todo lo que tiene a los ricos. Y a todos esos que andan detrás de la riqueza les dice, verso número 1 en adelante, le dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Usted sabe lo que es, ellos profetizándose a ellos mismos que van a hacerse ricos y que aparezca Santiago diciendo que les vendrán miserias. Hay que sacarlo de ahí, no concuerda con lo que ellos enseñan. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Que por ahí uno que dice por ahí, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres no pueden usar oro ni plata cuando en el cielo las calles son de oro? Ay, Dios del cielo. Pues Dios le dice, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis, escucha esto, habéis acumulado tesoros para los días postreros, estamos hablando de los días finales, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, sido disolutos, habéis endeudado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y el justo no les hace resistencia, porque el justo no anda en la pelea. ¿Cuánto dice amén? El justo anda buscando a Dios, anda sometido al Espíritu Santo, pero no anda en guerra. Sigo. La oración. Bueno, hoy en día salió, creo que fue en esta misma semana que salió, que eso de orar de rodillas ya eso pasó de moda. Ahora se ora en la cama y se queda uno dormidito mientras ora, y qué bueno es quedarse dormidito uno mientras está orando, dice él. ¡Ay, Jehová! ¿Usted no se da cuenta de que todas esas enseñanzas lo que buscan es, amados hermanos, enflaquecer a la iglesia en cosas que realmente son las que mantienen a la iglesia de pie? Otra enseñanza es contra el ayuno, esa es otra enseñanza también, ya no hay que ayunar tampoco. Porque eso de tu ayunar por tu esposo, yo quiero que tú digas para que tu esposo no se va a salvar porque tú ayunes por él. Tu esposo se va a salvar porque Jesucristo dice que será salvo tú y tu familia. Eso de tu ayunar por tus hijos, yo quiero que tú sepas que tus hijos no se salvan porque tú ayunes por ellos. Eso de ayunar por demonios, los demonios no salen porque tú ayunes. La Biblia dice que el género que no sale sino con ayuno y oración, hermano. ¡Ey! El diablo da cualquier cosa para apartar a la iglesia de la oración y del ayuno. Cuídate, ama, Shakima. El diablo da cualquier cosa, ven y repite, para apartar a la iglesia de la oración y del ayuno. La oración son las almas del espíritu. La oración y el ayuno son armas que fortalecen la vida de la iglesia para pelear contra el diablo y los demonios, para derrotar al enemigo en su terreno. ¡Oh, gloria a Dios! En esta hora, y ahora le están diciendo a la iglesia, ¡no ayude! Y le están diciendo a la iglesia, eso va a arrodillarse, orar, olvídate de eso, ora acostado. Y duérmete ahí, que no hay nada más bueno que quedarse dormido orando. ¿Ah? Y todavía hay dos o tres ingenios por ahí que queriendo defender a las personas dicen, no, pero eso no fue lo que quisieron decir. Ignorante. Que Satanás le está trayendo, amado hermano, la mala doctrina, se le está metiendo por boca, ojo y nariz, todavía no quieren abrir los ojos. Aquí el que no quiere abrir los ojos, allá él, pero yo soy un pastor que me he sentido responsable por enseñar esta iglesia, y el que caiga en cualquiera de esas basuras doctrinales es porque le da la gana. Es porque cierra de oído a la verdad que yo le predico desde el altar. Pero yo le estoy trayendo a usted palabra de Jehová en esta noche. La vida de la iglesia es la vida de la oración, es la vida del ayuno. La oración es una espada que Dios nos ha dado para pelear contra el diablo, para pelear contra los demonios, para luchar. Alabamos a Dios en esta hora. Y Satanás da cualquier cosa por robarnos nuestra vida de oración y nuestra vida de ayuno. Da cualquier cosa al diablo porque usted no pase horas en la rodilla buscando el rostro del Señor. Cualquier cosa. Ahorita yo le vengo avisando las cosas a usted antes de que ocurra, y le voy a decir una más. Ahorita le van a decir que usted no tiene que orar porque ya las cosas están prometidas. Y como ya está prometido, Dios tiene una responsabilidad con lo que prometió, y ore usted o no ore, Él tiene que cumplirla. Vélela, todavía no ha salido esa. Vélela, que esa sale. ¿Ah? La Biblia me manda a orar. La Biblia me dice, alabado sea el Señor para siempre, que la oración forma parte de la vida de paciencia del creyente. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¡Aleluya! Está alguno entre... Ah, está otra parte, esa la dejamos por ahorita. Veo el 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Poder de la oración. Elías oró al Señor y se cerraron los cielos. Elías volvió y oró, los cielos se abrieron. A la mano se abrió en esta hora. Hay poder en la oración, hermano. ¿Ah? ¿Qué otra enseñanza hay en el libro de Santiago que a ellos no les gusta? La unción con aceite. Ellos se están enseñando por la radio que la unción con aceite pertenece al Antiguo Testamento. Permítame señalarle que esta persona que hoy en día está enseñando acerca del aceite, que fue el escritor de eso del libro que me trajeron ayer, en uno de sus libros dice él que ungió con aceite a los músicos de su iglesia para separarlos para el Señor. Los ungió con aceite. Ahora, después de haber escrito eso en el libro, sale predicando por la iglesia en contra de, por la radio, en contra de la unción con aceite. Hay un cambio en la doctrina, en la enseñanza, en lo que antes creía y lo que cree ahora. Antes ungía con aceite, ahora no unge con aceite. ¿Pero sabe usted por qué? Le voy a decir, porque tengo un cortecito por ahí en una caseta. Lo que pasa es que antes parece que era un pobre que vestía con traje de 50 pesos. Entonces ahora lo que está hablando le ha traído dinero y viste bien. Y tengo una casa en un cortecito donde dice que él no le va a permitir a nadie que le venga a bañar el traje que tiene puesto con aceite. ¡Ay, Jehová del cielo! ¿Cuántos me están escuchando esta noche? Es un orgullo, es una vanidad, hermano. Es una vanidad, es un orgullo. Y dentro de una sabiduría infernal, una sabiduría humana, le están presentando las cosas a la gente y la gente los cree. ¿Sabe lo último que dijo? Dijo, en nuestra iglesia ya no creemos en la sanidad divina. Creemos sanidad para los pecadores, dijo él. Pero para la iglesia no, porque Cristo hace ya 2000 años que nos sanó. Hermano, yo creo en la sanidad divina. ¿Cuántos años la Virgen está ahora? Yo tengo a Naldito ahí que cuando nació me nació con un tumor en la cabeza y lloré por él y el tumor se le desapareció. Bendito sea el Señor para siempre. Yo tengo a Naldi por ahí que se le fracturó un brazo y yo le puse la mano encima y los huesos se le unieron. Bendecido sea el Señor. Yo tengo a Samuelito sentado en el frente que se me murió en mis propias manos y después de 15 minutos muerto mi esposo y yo orando por él, el Señor le devolvió la vida. Yo creo en la sanidad. ¡Aleluya! Yo me he visto enfermo, yo me he visto caer al piso, yo me he visto con unos cuantos ataques del corazón, pero si todavía estoy sobre este altar, es porque Dios ha sido conmigo. ¡Aleluya! Entonces ya no creen ni en la sanidad, ni en la unción con aceite. Pues hay que sacar el libro de Santiago. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Santiago. Aleluya, versículo número 13 del capítulo 5. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, uniéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Dos aspectos cubre la oración por los enfermos. Cubre la sanidad del cuerpo y la sanidad del alma. Si está enfermo, será sanado. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Dos aspectos bien importantes en la vida de un ser humano. Sanidad física, sanidad también espiritual. ¿Ah? Ahora viene y le dicen a usted, no, no creemos en la sanidad. No creemos en la unción con aceite. En otras palabras, usted se enfermó, muérase. Ve a una persona enfermo, que no le ore. Que no lo diga. El diablo quiere tener a la iglesia atada. Y le quiere quitar la vida de oración, le quiere quitar el ayuno. Quiere quitarle el libro de Santiago para que no lea ni de la vida de oración, ni de la lluvia, ni de la lengua. Quiere tener a la iglesia llena de bochinche. Óigame, yo creo que no hay un libro en la Biblia que hable de la lengua como Santiago habla. El diablo quiere sacarlo ahí. Fuera, fuera ese libro, fuera, que me está estorbando, me estorba. No quiero que el chismoso lea eso. Chismoso y yo somos amigos. Entonces hay que sacarlo para afuera. ¿Ah? Quiere ver la iglesia metida en el mundo de cabeza. Fuera el libro de Santiago, porque el libro de Santiago dice que la amistad con el mundo es una amistad con Dios. Hay que sacarlo. Pero la escritura nos dice en el libro en los versículos leídos en el día de hoy, amados hermanos, nos dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago, no solamente te presentas un gran cúmulo de verdades bíblicas, sino que además después te dice: esta palabra no es solamente para oírla, esta palabra es para vivirla. Y te dice: sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que es oidor de la palabra y no hacedor de la obra, Semejante es, dice Santiago, aquel que se mira en el espejo, y después que se miró en el espejo se va y se olvida de cómo era. ¿Qué significa eso? Se lo he explicado otras veces, pero cuando usted se mira en el espejo le dije que les enseña, lo enseña usted tal y como usted es, con sus virtudes y con sus defectos. Le dice sus partes bonitas y sus partes feas, las partes que tiene bien y las partes que tiene mal. Y no te engaña. ¿Ah? Ese es el espejo. Pues la Biblia te dice a ti que ella es un espejo. La palabra que hay en ella, cuando tú te miras en esa palabra, cuando te miras en la Biblia te refleja, te dice, te enseña tus cosas buenas y tus cosas malas, dónde estás bien, dónde estás mal, qué haces que agrada a Dios, qué haces que no agrada a Dios. Y te refleja todo, como tú eres. ¿Para qué? Con el propósito de mostrarte tus virtudes y tus defectos, para que a través de ella misma tú comiences a corregir aquellas cosas que hay en ti que a Dios le desagradan, y corrigiendo esas cosas, te acerques mucho más a aquel que te salvó. Santiago nos presenta la palabra como un espejo. Santiago nos dice y nos habla acerca de muchas cosas. Leía en esta tarde que el libro de Santiago posee dentro de él más señalamientos al sermón de la montaña que Cristo predicó que todas las demás epístolas juntas. Usted coge las epístolas del apóstol Pablo, todas las que escribió, la de Pedro, la de Juan, la de Judas, las juntas todas, y juntándolas todas, el libro de Santiago tiene más cosas que señalan hacia el sermón de la montaña escrito por, hablado por Jesús, que todas las demás epístolas juntas. El libro de Santiago es el libro del cristianismo práctico. Santiago te presenta a ti que el cristianismo no es una teoría. Te enseña que el cristianismo es un tipo de vida. Te enseña que el cristianismo no son palabras huecas y vacías que salen por los labios de uno. Te enseña que el cristianismo es la vida transformadora del poder del Espíritu de Dios obrando en todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Salvador. Santiago te está enseñando que si dices que eres cristiano, tienes que vivir como cristiano, hablar como cristiano, caminar como cristiano, comportarte como un cristiano y morir como cristiano, sea bendito Dios en esta hora. Y te está enseñando que el cristiano vive su vida apegada a la palabra de Dios, porque hace de su Biblia el espejo. ¿Cuántos de ustedes se miran en el espejo todos los días? ¿Hay alguno que no se mire en el espejo todos los días? Que se levante por la mañana aquí y como se levantó se tiró a la calle. No se mira a ver si tiene las greñas paradas o no. ¿Verdad que nos miramos en el espejo todos los días? Todos los días. Usted tiene una rutina que usted se le despierta, se levanta, va al baño y lo primero que hace es mirarse en el espejo. A ver si la cara es la misma. Es una rutina ya de su vida. Es de forma natural. Usted ya lo practica sin darse cuenta de que lo está haciendo. ¿Ah? Y aquellas personas que están a dieta se compran un espejo bien grande en la casa para mirarse de cuerpo entero. Y todos los días se miran a ver si rebajaron o no rebajaron. Tienen que tener cuidado porque hay espejos que hacen a ver a la persona más gorda. Yo tengo ese problema. Alabado sea Dios. Pero lo cierto es que nos miramos en el espejo todos los días, ¿verdad? Pues la Biblia se compara ella misma con un espejo. Lo que nos quiere decir es: mírate en mí todos los días. De la misma forma que te miras en tu casa, en el espejo que tienes en tu casa todos los días, mírate en mí todos los días. ¿Por qué? Porque yo te hablo de todas las cosas que tú tienes que hacer en tu vida cristiana. Se le ha llamado al libro de Santiago el libro de los proverbios del Nuevo Testamento. Es uno de los nombres que se le da al libro de Santiago. El libro de Proverbios es un libro encerrado en sabiduría, sabiduría del Espíritu. Es un libro que menciona hechos reales de la vida cotidiana y que nos enseña a nosotros a vivir la vida diaria. En cierta ocasión recibí una enseñanza de un pastor que ya pasó a morar con el Señor Miguel Arnaldo. Yo me leo un capítulo del libro de Proverbios todos los días. Léelos y tú verás que Proverbios te hace más sabio en las cosas del Espíritu. Y yo cogí y comencé a leer, a leer y a leer, y me di cuenta de lo que él me quería decir. Pues mire, hermano, se le llama al libro de Santiago, se le llama el libro de los Proverbios del Nuevo Testamento. Es un libro con enseñanza clásica, enseñanza de vida, enseñanza de lo que Dios desea, enseñanza para ser vivida. Pero ahora nos dicen que hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque orar no se puede, no se debe orar. Olvídese eso, váyase, acuéstese a orar y que se dormió. La sanidad divina, ya no creemos en la sanidad divina. Eso del mundo no, eso no es nada. Se está acabando ya. Pero no se acabó todavía. Pues déjame que voy a terminar ya mismo. No, Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre en esta hora. Escúcheme, alabado sea Dios. Dice eso del mundo, de la amistad con el mundo. Ellos te dicen, no, no te preocupes, que eso no es nada. Y después te dicen, olvídate de la lengua. Habla y habla y habla y olvídate de la lengua. Y no ore, y no ayude, y no haga, y no esto. Y ellos dicen, hay que sacar el libro de ahí. Eso es una trampa del diablo que quiere destruir la fe de la iglesia, quiere destruir la vida espiritual de la iglesia, quiere destruir la vida de oración de la iglesia, quiere destruir la vida de la vida de la iglesia. La iglesia tiene que abrir los ojos. Y con esto termino. Les he hablado del libro de Santiago. Ahora tomamos una decisión. ¿Lo sacamos o lo dejamos? ¡Grita de nuevo! ¡Que lo escuche el diablo! ¡Que lo escuchen los liberales! ¡Lo dejamos! ¡Dale un aplauso al cielo! Y póngase de pie en esta noche.